que comienza Fuera de Juego. Que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Hola, muy buenas tardes. Importante noticia la conocida ayer por la noche, en la que el jugador del Fútbol Club Barcelona, Enric Abidal, padece un tumor en el hígado. Desde Fuera de Juego, nuestro más abrazo profundo. En fútbol, segunda semana de eliminatorias de la Copa de Europa. Clasificados en la noche de ayer, Inter de Milán y Manchester United. Hoy turno para el Real Madrid, que se medirá en el Bernabéu ante el Olympique de Lyon, el verdugo madridista. Esperemos ver al equipo madridista que acompañe al Barcelona en los cuartos de final. En la Europa Liga, el Villarreal, que llega al Madrigal con un 2-3 en Leverkusen. En la Liga, el Madrid recorta distancias tras el empate en el Sánchez Pizjuán por parte del Sevilla, quedando 1-1. Mayor emoción en la Liga, que se sitúa a 5 puntos entre el primero y el segundo. Además, debatiremos en el programa sobre dónde están los límites del periodismo tras la polémica acaecida en la cadena COPE, insinuando que, según fuentes cercanas al Real Madrid, querían pedir que se endureciera los controles antidoping en la Liga, insinuando además que eran sospechosos tanto de doping tanto el Valencia como el Barcelona. Lo trataremos. En el ámbito polideportivo, Inter Movistar, que consigue proclamarse, a ver si me sale la palabra, pentacampeón, y en Fórmula 1, semana de entrenamientos previos al comienzo de la temporada 2011. Sin más, son las 12 y 32 del mediodía, estamos en sintonía de Onda Campus, comienza el mejor fútbol, comienza, como no, Fuera de Juego. Bueno, pues otra jornada más aquí en Onda Campus, aquí en el programa Fuera de Juego. Y hoy tenemos en la técnica Natalia Blanco, tenemos en la colaboración a Alejandro Calero y Manuel Amador. En la animación hoy te vamos a tener con nosotros dentro de un ratito otra vez aquí, gracias a Dios, a Carlos Gata. En la coordinación tenemos a Javi Cano y un servidor, José Emiliano Barrena. Dirige y presenta Fuera de Juego. Yes, yeah. Did some bubbling remix from DJ. El único. Mi vecino Samuel Hernández. Muy buenas. Muy buenas, Barrena. Buenas a todos los oyentes de Fuera de Juego. Yo aviso de que hoy tenemos un programa muy cargado por todo lo que ha dicho Barrena en la introducción. Y nada, pero primero vamos a esa ronda informativa que hacemos todos los programas. Empezamos con la jornada 28 de la Liga BBVA. Bueno, pues nos vamos a hallar de ronda informativa. Jornada número 28 del Campeonato Nacional de Liga. En la tarde del sábado, Almería 2. Los goles de Cruzat y Goitón. Atlético de Madrid 2. Los dos goles de Agüero. Real Madrid 2. Los dos de Benzema. Hércules 0, Zaragoza 4. Jarosic, Ander Herrera y dos de Gavi de penalti. Valencia 0, Osasuna 3. Quique Sola, Nekunam de penalti y Soriano. Racing de Santander 1. Rosenberg. Levante 1. El gol de Juanlu. Mallorca 1. Ramis. Real Sociedad 0. Málaga 2. Duda y Rondón. Español 2. Iván Alonso y Verdú. Deportivo de La Coruña 0. Villarreal 1. Rossi. Sporting de Gijón 1. Diego Castro de penalti. Sevilla 1. Jesús Navas. Barcelona 1. Boyan. Y Getafe 2. Los dos de Manu del Moral. Athletic de Bilbao 2. Uno de Manu del Moral en propia puerta y otro de Urco Vera. A por la clasificación de la primera división. Pues líder es el Barcelona con 75 puntos, a 5 está segundo el Real Madrid con 70, tercero está el Valencia con 54, cuarto el Villarreal con 51. En puestos de Europa League tenemos al Español con 43 y al Athletic con 42, séptimo el Sevilla con 39. Descenso tenemos al Almería, al Hércules y al Málaga con 26 puntos los tres. Próxima jornada, número 29, el sábado a las 6, Mallorca-Zaragoza a las 8, Barcelona-Getafe a las 10, Atlético-Real Madrid, el Derby, el domingo a las 5, Sporting-Almería, Hércules-Osasuna, Racing de Santander-Real Sociedad, Málaga-Español, Deportivo de la Coruña-Levante, a las 7, Athletic de Bilbao-Villarreal y a las 9, para cerrar la jornada, el Valencia-Sevilla. Nos vamos a la segunda división, Liga Adelante, jornada número 29, Rayo Vallecano 1, Granada 1, Salamanca 0, Recreativo 1, Elche 2, Córdoba 1, Girona 0, Betis 1, Numancia 2, Tenerife 1, Celta 0, Villarreal B 1, Las Palmas 2, Valladolid 0, Barcelona B 4, Gymnastic 0, Jerez 0, Alcorcón 0, Cartagena 2, Huesca 0, Ponferradina 2, Albacete 1. La clasificación de la segunda división. Líder es el Rayo Vallecano, a pesar de todo, con 57 puntos. Segundo se coloca el Betis con 56. Tercero el Celta con 54. Luego los otros tres puestos: Barcelona B, cuarto con 47. Quinto el Granada con 45. Y sexto el Elche con 44. En descenso tenemos a Las Palmas con 30 puntos. Al Tenerife con 27. Al Albacete con 25. Y el Faralillo Rojo Ponferradina con 24. La próxima jornada, número 30. Tenemos el viernes a las 9, un Villarreal B, Jerez. Luego pasamos el sábado a las 4, Recreativo, Rayo Vallecano. A las 6, Tenerife, Córdoba, Huesca, Barcelona B, Alcorcón, Cartagena, Betis, Salamanca, Albacete, Las Palmas y Ponferradina, Elche. Para el domingo a las 12, el Granada, Celta. A las 5, el Gymnastic, Numancia. Y el lunes a las 9, Valladolid, Girona. Nos vamos a la segunda división B, grupo primero, grupo extremeño. La jornada 29 para los equipos extremeños, con no solo nos hemos llevado una alegría, la del Extremadura, que ha ganado 3-1 en casa al Deportivo B. El cacereño perdió en casa de la Universidad de Las Palmas por 1-0 y el Badajoz perdió en el Nuevo Vivero 1-2 contra el Leganés. Así tenemos la clasificación: el Badajoz duodécimo con 37 puntos, el cacereño decimoquinto con 32 y el Extremadura que sigue penúltimo con 25 puntos. La próxima jornada, la número 30, el domingo a las 12, cacereño Celta B, a las 5, Guadalajara Club Deportivo Badajoz y el Cerro de Reyes Extremadura, que, bueno, como sabemos la situación del Cerro de Reyes, pues el partido lo tiene ganado el Extremadura. Nos vamos de ligas internacionales. Vamos a empezar por la jornada 29 en Italia, donde la Juventus volvió a pinchar. Empate a 2 en casa del Cesena. Se complica estar en Europa la Juve. Además, el resultado se dejó remontar. El Inter empató a 1 en casa del Brescia. El gol del Brescia lo marcaba Caracciolo. Luego empataría Samuel Eto'o. Además, Julio César paró un penalti. El Milan y el Bari empataron a 1. El líder primero se adelantaría el Bari y hasta el minuto 83 Cassano empataría el resultado. Y el duelo más grande de esta jornada, el derbi entre la Roma y la Lazio, el derbi romano, 2-0, con polémicas también, con muchos problemas entre los aficionados. Además, un derbi que decidió el gran Totti. Así que tenemos líder al equipo rossonero, al Milan con 62 puntos, segundo el Inter con 57, tercero el Nápoles con 56, cuarto el Udinese con 53, quinto la Lazio con 51 y sexta la Roma con 49. En Inglaterra no ha habido jornada de liga, pero sí los cuartos de final de la Copa Inglesa, de la FA Cup. Con estos resultados, Birmingham 2, goles de Jerome y Phillips, Bolton Wanderers 3 con goles del Mander, Davies y Lee Chung-jong. El Manchester United ganó 2-0 al Arsenal, lo ha eliminado con goles de Fabio Da Silva y Rooney. El Stoke City ha ganado 2-1 al West Ham United, marcaron Hutt y Hibbonton. Además, Ederington falló un penalti. El gol del West Ham lo marcó Piquion. y el Manchester City ganó con bastantes problemas al Reading 1-0 con gol de Richard. Las semifinales tendremos Stoke, Bolton y nada más y nada menos que un Manchester United, Manchester City, partido con sabor a final. En Alemania, jornada 26, el Colonia se está, la verdad, recuperando, ha salido del descenso, ha ganado 4-0 al Hannover 96 con un gran Novakovic. El equipo de Raúl, el Schalke 04, ganó 2-1, no marcó Raúl esta vez, pero marcó Jurado de penalti, y el griego Karisteas, el gol del Eintracht lo marcó Zabelas. El Bayern de Múnich ha ganado 6-0 al Hamburgo, con 3 goles de Robben, un soberbio partido, otro de Ribéry, otro de Westermann en propia puerta y otro de Müller. El Stuttgart ganó 1-2 al San Pauli, en el gol del San Pauli lo marcaría Boll, el gol del Stuttgart lo marcarían Kuzmanovic y Skipolok. Y el Leverkusen, el rival del Villarreal, en la Europa League ganó 0-1 al Mainz 05 con gol de Renato Augusto. Así que tenemos líder al Borussia Dortmund con 61, segundo el Leverkusen con 52, tercero el Hannover 96 con 47 y cuarto el Bayern con 45. Y ahora pasamos a la Liga Francesa, la 27ª jornada. Solo 3 resultados voy a destacar. El 0-2 del Marsella en casa del Rennes, la victoria por 0-2, el rival de hoy del Real Madrid en Champions, del Lyon, 0-2 sobre el Sochaux, y la victoria del líder, 2-1 del Lille sobre el Valenciennes, que se pone el líder en solitario, el Lille con 52 puntos, segundo el Rennes con 49, tercero el Lyon con 48, cuarto el Marsella con 48, quinto el PSG con 45, sexto el Montpellier con 39. Y voy a terminar con la Eredivisie de Holanda, donde el Twente ha ganado 2-1 al Triple Venlo, el Ajax ganó 1-3 en casa del Willem II y el PSV Eindhoven empató a 2 con el NEC Nijmegen. Líder es el PSV Eindhoven con 58, a un punto está el Twente con 57 y tercero el Ajax con 55. Esto es todo en ligas internacionales. Otras ligas, otros deportes, nos vamos con la ACB y Javi Cano. Bueno, pues la jornada 25ª de la Liga ACB nos ha dejado los siguientes resultados. Valencia 94, DKV 71, Valladolid 90, Lagunaro 73, Real Madrid 80, Meridiano Alicante 62, Unicaja 92, Vizcaya Bilbao Basket 72, Manresa 70, Gran Canaria 77, Estudiantes 83, Granada 73, Menorca 73, Barça 78, Cajasol 72, Calle Zaragoza 86 y Fuenlabrada 84, Caja Laboral 68. De esta manera, la clasificación sigue liderada una semana más por el Barcelona con 21 victorias. Aún no se encuentra el Real Madrid segundo con 20. Tercero se encuentra el Power Electronics Valencia con 16 victorias. Y luego hay un triple empate entre Caja Laboral, Vizcaya Bilbao Basket y Valladolid con 15 victorias. Séptimo está el Fuenlabrada con 14 victorias, pero un partido menos que tiene que jugar. Y octavo está Unicaja cerrando puestos de playoff con 13 victorias. Y en descenso tendríamos empatados a 5 victorias tanto a Granada como a Menorca. Cruzamos el charco hacia la NBA y Samuel Hernández. Bueno, pues en la NBA los resultados que voy a destacar son 3 solamente. La victoria de los Bulls por 98-79 a los Washington Wizards. Se colocan líderes del este, algo que no había ocurrido por estas alturas hace muchos años, desde que estaba el gran Michael Jordan. Es un equipo que asusta a los Bulls, solo hay que ver el parcial de rebotes, 51-42 en rebotes. Destacó un gran Derrick Rose con 23 puntos y 7 asistencias y Luol Deng también fue el destacado con 20 puntos y 7 rebotes. Otro resultado llamativo ha sido la victoria de los Hawks a 110-85 a los Bucks. En los Bucks el destacado fue Andrew Bogut con 21 puntos y 13 rebotes. En los Hawks el gran destacado fue Joe Johnson con nada más y nada menos que 36 puntos. Y los Blazers de Rudy Fernández ganaron 104-101 a los Dallas Mavericks con un gran LaMarcus Aldridge que consiguió 30 puntos y 8 rebotes y también Brandon Roy con 21 puntos. Rudy Fernández por su parte consiguió 12 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos de juego, además con un gran porcentaje de tiros, 4 de 7 y 2-3 en triples. Esto es todo en NBA. Pues ahora nos vamos a la tertulia. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. para el apoyo de toda la temporada. Y bueno, estoy muy contento de jugar en este club. Gracias a todo el equipo, porque bueno, he pasado meses lesionado y bueno, con este equipo y el apoyo de todos podía volver a jugar a tope. Y bueno, esta liga es sobre todo para vosotros y después para nosotros. Visca Barça, visca Cataluña y... Espera. Una palabra para mi mujer. Tráeme chaquetas porque las niñas tienen frío, por favor. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Bueno, palabras de una vida al contento, ahora estará un poquillo más triste, ¿eh? Sí, bueno, una noticia que saltó ayer por la noche, bueno, por la noche es cuando me enteré yo, prácticamente. Sí, saltó por la noche, creo. Sí, y ha sido una noticia que ha saltado en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, porque se está poniendo de moda últimamente. Hace una semana estuvimos comentando, informando del tumor que le había salido a Mickey Roque en la pelvis, pues ahora... El mismo caso le ha pasado a Vidal, pero esta vez ha sido en el hígado, ¿no? Y es la gran pregunta, ¿no? Si estas personas que son atletas y que son jóvenes, sabemos que esta enfermedad, el cáncer, el que te entre un tumor, pues no hace diferencia ni de edades ni de físico, ¿no? A cualquiera le puede pasar. Le ha pasado a Vidal, que, como digo, sufre un tumor en el hígado. Va a ser operado de urgencia el viernes en el Hospital Clínico de Barcelona. Va a ser tratado por el doctor Josep Fuster Obregón. Como digo, se detectó la mañana de ayer por los servicios médicos del club, después de que el jugador se perdiera el entrenamiento porque se sentía indispuesto. Y el comunicado del club es este: por expreso deseo del jugador, el club pide al máximo respeto a su derecho de privacidad. Bueno, pues hemos querido salir con esto, que es la actualidad más informativa ahora mismo en el mundo del deporte, en el fútbol. Ante todo, aquí en la mesa que tengo la compañía de Javi Cano. Javi Cano, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo ha saltado esto de Erika Vidal? Pues a mí la verdad es que me ha sorprendido, porque yo leyendo la noticia venía a decir como que él ayer por la mañana tuvo, como tú has dicho antes, sí, ciertas molestias, pero claro, no se iba a pensar nadie eso, ¿no? Y ayer por la noche ya pues se entera de lo que hay, y claro, la verdad es que es un... Nunca sabes hasta que te lo tratas. Esto, fíjate, claro, claro, que parece insignificante, pero... Bueno, y en el otro lado del teléfono tenemos a la gran compañía también de Manuel Amador. Manu, muy buenas. ¿Qué pasa, chavales? Buenos días. Bueno, Manuel, el tema es este, de Vidal. ¿Cómo te ha sentado a ti la noticia? Sí, pues la noticia yo me enteré anoche también, viendo el partido del Inter, sí, y Bayern. Bueno, me quedé un poco perplejo también y no me lo esperaba para nada. Y bueno, simplemente espero que no sea tan grave, porque en algunos medios he escuchado que no está 100% confirmado que es un tumor súper maligno y tal. Sí, no es como... Quiste, sí, no hablan es... que ojalá, ¿no? Y sea simplemente un quiste más benigno y no tengamos que hablar de mayores problemas, ¿no? Ojalá, y espero que se recupere pronto y desde aquí pues desearle ánimo y, sí, y que salga todo bien, ¿no? La operación y una pronta recuperación. Y bueno, la diferencia de lo que tú dices, que no es maligno, la diferencia con Mickey Roque es que el de Mickey Roque sí es maligno. Entonces, de momento lo tienen que tratar con quimioterapia. No sé si a Vidal le harán el mismo tratamiento. De momento, el viernes tiene prevista esa operación. Y bueno, Barrena, a ti, lo de Vidal, ¿cómo te has sentado? Bueno, pues como a todos, un jarro de agua fría, pero antes pedir perdón, puesto que me quería referir y se me ha pasado al principio en la introducción. Un abrazo desde Fuera de Juego a los damnificados de Japón. También es verdad, sí. Puesto que ha sido una catástrofe. Por eso te he dicho que había mucha información. Sí, muchísima. Hemos estado marcado por... Y más bien mala que buena. Pero bueno, un abrazo desde aquí. Y bueno, lo de Vidal. Bueno, pues duro. Duro porque es un jugador, un deportista. La gente siempre cree que los cánceres le van a entrar a alguien que sí, no lleve una buena vida. O que fume o que demás. Pero bueno, es que lo como que bien digo, has dicho y bien sí, has... Te has referido a nadie sabe que le va a tocar. Pero es lo que digo, que son atletas, fíjate, ¿no? Que son jóvenes, ¿no? Que ya sabemos que normalmente este tipo de enfermedades te entra cuando llevas malos hábitos de vida, pero a Vidal, ¿qué mal hábito de vida va a llevar? Y Roque, es que no, es algo incomprensible, ¿no? Que ahora esté de moda los jugadores este tipo de enfermedades. Sí, te toca y te toca, nadie sabemos ya, dónde, ya, claro, cuándo nos va a tocar. Sí. De todas formas, yo, bueno, conocimientos de medicina básicos, pero Yo supongo que el del hígado, aunque por ejemplo el de Abidal se haya descartado que sea cancerígeno de momento, creo que el hígado es una zona más, por ejemplo, comparado con el de Roque, creo que es una zona más, no sé, más sensible. Más ¿no? sensible, más... claro. Y luego decir que Abidal no es uno de estos jugadores tipo Messi, tipo Piqué, que sí, mediáticos, que siempre son los mejores, pero que yo creo que es uno de los más queridos y de los que más siempre cumple sí, sí. en el vestuario. Es llamativo lo que habla el banquillo de él, el vestuario lo quiere mucho, ¿eh? Sí. Es una persona muy cercana a cada uno. No, y lo que dices es una pena porque la temporada que estaba haciendo era formidable, ¿no? Y porque estaba siendo fijo en la defensa para Guardiola. Y como dijo en la celebración, el año pasado fue un año muy malo para él porque, bueno, había pasado lesiones y tal. Entonces, ahora estaba viviendo una felicidad. Y al Barça este año, creo sí. que recordar que le dio el pase a cuartos de la Copa en Bilbao, un partido que el Barça estaba un poco atascado. Sí. Y con gol y todo, fíjate. Gol suyo. Pues sí. Sí, vamos, yo no sé si vosotros habéis tenido referencias en la familia o no sobre este tipo de enfermedad. No, pero bueno, es que... en la familia no, pero en gente cercana sí. Sí. Bueno, y lo todo. Primero es darle ánimo, ¿no? Seguro. De todo, la vida uno ve de todo, ve gente que acaba muy mal, ve gente que acaba muy bien, ve gente sí. que a lo mejor pues se opera de ello, pero a lo mejor no muere de ello, a lo mejor muere de otra cosa. Como bien ha dicho Manu, y se ha referido muy bien, no sabemos aún si es benigno, maligno. Bueno, si es maligno, a lo mejor tampoco está muy extendido. Eso sí. tiene mucho que ver. También la condición física de un deportista se recuperará mejor que una persona más mayor. Y bueno, el acontecer de los días no dará sí. esa respuesta. Otra cosa, si me permitís, sí. que yo tampoco tengo conocimientos de medicina, pero supongo que habréis escuchado y sabréis que el hígado es un órgano que se regenera. Es decir, que si te cortan un pedacito de hígado, uh-huh. donde, por ejemplo, tengas un tumor... Sí. Es muy probable, de hecho es así, ¿no? El cuerpo es así uh-huh. y el hígado es un órgano que regenera ese trozo y se recupera. Sí. Por lo que he entendido, ¿eh? Pero, Manu, ¿tú has tenido alguna referencia a la familia sobre este tipo de enfermedad? No, ¿conoces algún caso cercano? Algún caso cercano y tal. Y hombre, como dice Javi, hay zonas en los que es más complicado recuperar si fuera un cáncer, porque estamos hablando todo esto sobre de puntillas, ¿no? Sin saber sí. exactamente, cuando abran, sabrán y analicen, y hagan un estudio a ese quiste, ¿no? Sí. Ya sabrán lo que es. Pero bueno, sí es cierto que todos sabemos que hay zonas del cuerpo en las cuales el porcentaje de recuperación de enfermos es más alta. Te hablo de cáncer de pecho, uh-huh. De yo qué sé, de en el hígado, por ejemplo, en el colon, no sé si habéis escuchado también que sí, se sí, de colon sí. y a veces pues existe, ¿no?, la posibilidad de, como dice Barrena, pues no acabo muriendo de eso, esa persona se opera, sigue haciendo su vida normal y muere de un infarto o muere de yo qué sé. Entonces, bueno, pues bueno, sí. Lo que te digo, ¿no?, que sí, que sí, mano, de sí. lo malo sí puede haber buena esperanza de la recuperación. Pues tenemos que cortar un momento y hacer una pausa y ahora volvemos con otro tema de actualidad. Bueno, desde aquí, todos los ánimos de Fuera de Juego para Abidal. Cerramos el tema. al Fuera de Juego de Onda Campus. Ven a descubrir todo el deporte y la diversión de la mano de José Emiliano Barrena y Samuel Hernández, todos los lunes a la 1 de la tarde. El Real Madrid va a pedir que haya controles antidoping serios, no la broma que hay ahora, en toda la Liga Española en Primera División. ¿Por qué? ¿Por qué le da ahora al Real Madrid con ir a la Federación y pedir, insisto, palabras textuales de mi interlocutor hace escasamente 20-25 minutos, que los controles antidoping serios? Controles antidoping serios porque cree el Real Madrid que los que hay ahora en la Liga son, los controles que hay son una broma, que ni son controles ni son absolutamente nada. Piensa el Real Madrid que es necesario tomar medidas y meterse muy en serio en este asunto, y va un poco más allá. El Real Madrid no entiende que Eufemiano Fuentes trabajara con un club de primera división, el Valencia en concreto, en el pasado, curiosamente cuando ganó 2 ligas. Todo esto, insisto, versión del Real Madrid. Porque me conozco a mis clásicos. El Madrid no entiende que en la época en la que el Valencia ganó 2 ligas hubiera contactos, aunque no era su médico oficial, Eufemiano Fuentes, y el Madrid tampoco entiende que haya otros médicos de dudosa reputación que también están trabajando con el Fútbol Club Barcelona. Bueno, he aquí la polémica de la semana. Sí, ahí está, desde el domingo que se filtró esa información, como supuestamente dice Juan Antonio Alcalá, que esa información, esa fuente que él dice, es un alto cargo del Real Madrid, y lo que pide es endurecer los controles antidoping a Barça y Valencia. Esto pues ha trinado en el mundo del fútbol, ha trinado en el Barcelona, más en el Barcelona del Valencia, porque el Barcelona va a tomar medidas sobre este caso. Y esto es lo que vamos a comentar ahora. Yo quiero primero, antes que nada, opiniones sobre esto. Bueno, empiezo. 2 puntos de vista. Sí. Periodismo y deportivo, vale. En el mundo periodismo no puedes tirarte a la piscina como se ha tirado el señor Alcalá. Uh-huh. Vamos a ver, si tienes una fuente, una supuesta fuente, porque yo te ahora mismo son la 1:05 de la tarde, sí. No sé quién es la fuente. Si tienes una supuesta fuente de alguien que te ha dicho que tanto el Barcelona como el Valencia se han dopado, Barcelona actualmente, Valencia, allá por el tiempo de Benítez, cuando ganó la Liga, ¿cómo te atreves a decir esto si no? Lo primero de todo es tener la información contrastada. Antes de decir esta barbaridad en antena. Me parece muy bien que te lo hayan dicho, pero si ahora el Valencia, el Barcelona, como bien has dicho, te ha demandado, saca tu fuente, no te limites a decir, hombre, es que mi fuente no quiere dar la cara. ¿Cómo no va a querer dar la cara? Sí, que se ha escondido, dice. Vamos a ver, pues si no quiere dar la cara, darla tú por él. Claro. Di quién es, puesto. Que vas a perder credibilidad tú y tu medio. Porque el día de mañana, cuando salga otra exclusiva, esos X oyentes que te estaban escuchando aquel día y que creyeron que era verdad, te van a volver a escuchar, a decir, ¿este chico está diciendo la verdad o no? Yo, Alcalá, no le voy a crucificar porque no. Porque, más que nada, nosotros somos novatos. Y no sabemos lo que se cuece en esos sitios. Pero no te puedes tirar la piscina. No sabemos lo que no sabemos lo que se cuece, pero Barrena, llevamos 3 años de carrera y ya sabemos cómo se contrasta la fuente, y estamos dando una asignatura este año que la estamos cursando los 4 aquí, que es derecho, y estamos viendo lo que es el ataque al honor. Entonces, un total ataque al honor. O sea, estamos diciendo que el Barça de los 6 títulos está dopado. Sí. Y no solo eso, sino estamos diciendo que la selección española está dopada, porque medio Barça es selección española. Exactamente, sí. O sea, me parece muy bien que el señor Alcalá se remita a decir el Madrid, pero yo he escuchado la versión del Real Madrid y el Real Madrid dice que no han dicho nada. De los altos directivos, de Florentino, de Butragueño, de Valdano, no ha venido de ahí esa información, ¿eh? A ver, Javi. Yo estoy completamente de acuerdo con Barrena. Creo que Alcalá ha metido, si no se demuestra lo contrario, creo que ha metido la pata hasta el fondo. Creo que bastante caña nos dan ya en el exterior con el tema dopaje, tema contador, Marta Domínguez y tal, como para encima entre nosotros estar destapando supuestas tramas de dopaje, ¿no? Y creo también que es un poco desprestigiar a ese Valencia que tuvo una buena época de ganar UEFA, de jugar final incluso de Champions, 2 creo, y de empañar, claro, al que se supone que es el mejor Barça de la historia, de los 6 títulos de la Champions y, bueno, no me parece la verdad bien, y es eso, ¿no? Que ahora dice que sus fuentes pues están escondidas, pues bueno. Ahora el Barça y el Valencia pues emprenderán acciones legales, lo que ellos crean conveniente. Sí, le van a emprender. Y creo que, bueno, hacen bien. Bueno, Manuel, a ver. Vamos a ver. Aquí el señor Alcalá ha levantado una liebre sin pruebas, falsa, porque tú, Barrena, pedías pedías que dónde está esa fuente, ¿no? Esa fuente no existe. ¿Y por qué no existe? Porque ayer, no sé si escuchasteis cómo se abrió el partido de las 12, cómo abrió Alcalá el partido de las 12, y fue retractándose porque está cagado, literalmente, viendo las represalias que va a haber, porque el Barça y el Valencia han visto dañado su honor, como tú decías, y van a recurrir. Entonces, y van a perder, perdón, van a ganar el Barcelona y el Valencia. Le van a ganar ese derecho al honor a la COPE, o en este caso Alcalá, no sé contra quién irá. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo ayer a las 12 de la noche? No sé si lo escuchaste. Sí, sí, yo lo escuché. Como el día anterior. Pedir perdón, vamos, cagao literalmente, y apoyándose en dos pesos pesados, como fueron Paco González y Manuel Lama, que agacharon la cabeza por culpa de Alcalá, y lo primero que hicieron, pedir disculpas al Valencia, al Barcelona, tal y cual. Vamos a ver, perdóname la expresión, si yo vomito algo sobre alguien, ¿vale?, en este caso, dar una información, me da igual que sea veraz o falsa, lo que sea, pero si yo realmente tengo esa fuente, como bien sabéis y habéis argumentado en las clases de Derecho, para defender, digamos, lo que ha dicho Alcalá, podría acogerse a la veracidad de tener una fuente, ¿no? ¿Pero que la diga? ¡Es mentira! Pero vamos a ver, ¿cómo se atreve a decir? No, es que mi fuente no quiere salir. No, pues si no puede salir, claro, lo vuelvo a repetir. Barrena, el día de mañana, cuando yo te esté escuchando y me digas que el Madrid esto o el que el Barça esto, yo no te voy a creer. No te voy a creer. Pero estás conmigo, que si hay una querella. Por supuesto. Totalmente merecida. Y el periodista se acoge, es que no me acuerdo bien con las clases de Derecho, pero algo así como a la veracidad y que el hecho sea veraz y lo de la fuente, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero algo así. Entonces, coño, pues, si te van a demandar porque has atentado contra honor, ¿por qué no sacas esa fuente, tío, y te defiendes? Mira, Manu, yo estuve esa mañana, me enteré, yo por la noche no pude, tuve problemas, no pude escuchar la radio. Samuel me lo comentó, me limité a escuchar todos los medios, escuché Punto Radio. Agustín Castellote dijo que cómo se atrevía este señor, si se puede llamar ya periodista, puesto que es algo similar a aquello que pasó con Ana Rosa, bueno, pero eso es de otro tema. ¿Cómo se atreve a echar esta mierda, sobre todo, sobre Europa? Porque nos van a mirar... Claro. Yo creo que Europa ya está hablando de este tema. Sobre la selección, lo que tú has dicho, que son jugadores 7 del Barça, pero es que son de la selección. Y yo hago la pregunta... Si no estás seguro. Y yo hago la pregunta, ¿vale cualquier cosa en el periodismo deportivo a la hora de tener una exclusiva o ganar X oyentes de más? O sea, ¿vale que yo diga una mentira, supuesta mentira, y que impute a un equipo o a varios equipos sobre algo que ha podido ser o no ha podido ser? Pero si tú dices que yo tengo mi fuente, sácala, cojones, sácala. Si tienes huevos para salir a antena y decir este y este se han dopado, este y este han hecho esto, coño. Saca pruebas, saca pruebas. Claro. Si eres capaz de decir eso en antena, saca la fuente y no tengas miedo a que el día de mañana esa fuente no te diga otra cosa. Claro, pero hay que ser, en ese sentido, hay que tener veracidad de los hechos y hay que ser objetivo y hay que decir, pues yo he visto a este tío dopándose y le he hecho una foto y sale cómo se droga. Vale, pues ahí tienes la foto, pero yo, coño... Escuché a Santi Cañizares en El Larguero diciendo que él, en los 10 años que ha estado en el Valencia, en la vida ha conocido al tal Eufemio Fuentes. Nunca. O sea que eso, yo no sé, Alcalá la supuesta fuente de Alcalá, ¿dónde se ha sacado esa información? No sé, pero por ejemplo, os recordáis, y os lo lanzo a todos, Barrena, Samu y Javi, ¿os acordáis el tema de Avellán con el señor Ramón Calderón? No. A mí no, algo recuerdo, sí. A ver, Avellán constantemente demostrando con datos, decía que Ramón Calderón pues viajaba, su familia, que pagaba en nombre del Real Madrid, que hacía gastos acordes a su cargo, ¿no? Utilizando la tarjeta una tarjeta bancaria, ¿no? De Real Madrid. Sí. Y hubo muchas acusaciones, hubo juicios, demandas, pero él demostraba, él lo que decía, y no sé si habréis escuchado algo, fue muy sonado, ¿no? Entonces, él decía que la hija de Ramón Calderón había pagado la tarjeta, y Ramón Calderón decía que es que le habían robado la tarjeta. Sí. En fin, entonces, a ver, si yo te acuso a ti de algo, lo que... pues demuéstralo, ¿no? Bueno, un momento, que vamos a seguir hablando de este tema, pero se han llegado dos más a la mesa, Calero y, hombre, el gran Carlos Gata aquí otra vez. Muy buenas tardes. Muy buenas, Carlos. Volvemos aquí al... ¡Un abrazo, Carlito! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría de verte! Bueno, pues... Aquí. ¿Cómo se estaba de menos de venir aquí? Bueno, pues faltáis vosotros dos por opinar de este tema, si queréis decir algo. Hombre, yo corroborar lo que ha estado diciendo ahora Manu del tema de Ramón Calderón y Avellán, que yo también lo seguí, el sí. tema de las tarjetas y todo eso. Pero yo creo que en ese tema Avellán sí que tenía pruebas. Y las estaba sacando. En el tema este del dopaje, no hay como bien está diciendo, no hay pruebas. Entonces me parece una acusación gratuita y para desprestigiar a dos equipos que si tuvieras pruebas, pues puedes intentarlo, pero si no, son... Creo que te desacredita a ti también como periodista el hecho de que una persona... Sí. A ver, voy a escalar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Creo que desacredita al periodista y le hace que sea menos creíble y esto... No lleva a ninguna parte, solamente a hacer daño a los equipos y al periodismo en general. Sí, yo el comentario que voy a sacar va a ser un poquito cruel, pero yo a mí me ha parecido de prensa rosa esto. Es una injuria del tipo de programas de Sálvame. A mí que... porque es de ese tipo. O sea, que decir que... Además, es un rumor infundado, porque aunque sea un rumor, es infundado. ¿Quién osa decir que un equipo laureado como es el Fútbol Club Barcelona y otro como es el Valencia se dopa? Pero vosotros sabéis la de controles que pasan los jugadores del Barcelona al año y los del Valencia. Solo la selección tiene que pasar 80 controles antidoping, bueno, en total. Samuel, a esto voy a contrastar yo algo y que me parece vergonzoso por parte de una liga como es de las punteras del mundo. No sé si será verdad. Yo lo que he escuchado es que la liga pasa 2 controles por jornadas o 4. Pero, no sé si Calero te estará más informado que yo, pasa de 2 a 4 controles. Pero el jugador al que se le va a pasar... es previamente avisado. O sea, no llego yo a tu equipo... Sí, como una cita. Samuel, médico, que sí. Vente conmigo. No, o sea, yo te... Efectivamente, una cita te médico, cito sí. previamente y te digo, Samuel, el día tal vas a ser tal. Sí. Yo eso lo veo un poco raro, puesto que si tú eres un jugador y pretendes doparte, vas a esperar a después y después ya te doparás. Ya, ya. Pero bueno. Es un poco el pro y la contra, pero bueno, creo que una cosa no justifica. Pero con la selección sí pasan controles antidoping. Sí, hombre, yo creo que no. En el Mundial y demás, sí. Sí, pues por eso. Bueno, yo por lo que tengo escuchado, se hace un sorteo ante notario antes de que empiece la temporada y por sorteo se eligen los controles que se hacen a cada jugador. De todas formas, hay que entregarle al árbitro, los médicos de los equipos tienen que entregarle al árbitro un informe de los 72 horas antes de todos los productos que se han tomado esto. Por tanto, no creo que sea fácil doparse sin que te pillen. Creo que esto está totalmente contrastado. Sí. Bueno, yo no sé cómo va a terminar el tema. Lo vamos a... Bueno, Carlos. Yo simplemente añadir que no me parece mal que se endurezcan los controles antidoping. No, está bien, pero que se no. critique o se diga eso del Barcelona de Valencia, pues... Además, no tiene nada que ver con la de otra. La etapa del Valencia de Benítez, que ya ha pasado mucho tiempo, pero decir eso cuando ha pasado tanto tiempo y tachar... Vamos, es que cuando se ha enterado Benítez ha dicho, pero vamos a ver, ¿qué broma pero que estamos locos? Y Lisabetsky cuando se ha enterado igual, es que estamos todos locos, prácticamente. Bueno, pues vamos a hacer la pequeña pausa, vamos a ir cerrando el tema. No sabemos cómo acabará el Barcelona, como he dicho. Va a tomar medidas legales, va a demandar a la COPE. Seguiremos informando de cómo vaya este tema. Bueno, a la Liga. Bueno, pues como hemos dicho en la ronda informativa, jornada 28 de la Liga, se va terminando poquito a poco, mes de marzo, y bueno, 5 puntitos. 5 puntos y se ha recortado 2 más, el partido del domingo entre el Sevilla y Barcelona, pinchazo del Barcelona. Y esto es así, ¿no? Lo hemos estado comentando en todos los programas, que los partidos que tienen los dos equipos ahora no son fáciles, tienen salidas muy difíciles, y el Barcelona una que tenía era aquí en el Sánchez Pizjuán y ha pinchado, ¿no? Es algo que avisábamos, ¿no? Y en cuanto al partido, pues solo decir que fue un formidable partido, de los mejores de la temporada que he visto yo entre Sevilla y Barcelona, ¿eh? Solo comentar eso. Yo considero que no ha sido un pinchazo, la verdad. Son bueno, puntos pinchazo, que tienes sí. que perder a lo largo son de la temporada. Punto. Sería algo ilógico que no perdieras puntos en el Sánchez Pizjuán, equipos como el Madrid o el Barça. Completamente de acuerdo con Calero. Yo creo que el Barça, no es que fuera Sevilla a no perder, pero creo que fue a no perder puntos. Sabía que era una salida muy complicada, que el Madrid tenía todas las opciones de ganar al Hércules. Y yo creo que está pensando en el calendario mucho, porque analizándolo, salidas complicadas, Villarreal. En teoría solo tiene dos, Villarreal y el Bernabéu, ¿no? Sin embargo, el Madrid tiene que hacer todavía, como se puede decir, el Alpe d'Huez, ¿no? Tiene que ir a Sevilla, Tourmalet, sí, el Tourmalet. Totalmente. Sevilla, Valencia, Villarreal, este fin de semana el Derby, con lo cual ahí, bueno, el Madrid, de hecho, este año se le están dando bien los equipos grandes, ¿no? Pero bien es cierto que es en el Bernabéu que está intratable. Y sí, yo creo que el Barça confía sí. en eso, ¿no? En las salidas complicadas que va a tener el Madrid. Sí, el Madrid últimamente, en estos últimos años, ha tenido grandes segundas vueltas, con muchísimas victorias seguidas. Pero también hay que tener en cuenta que estos últimos años ha sido eliminado de la Copa del Rey y de la Champions League muy temprano, ¿vale? En ronda muy... Sí, en, ¿no? ronda, en las primeras rondas, ¿vale? Perdón. Y entonces puede acusar un poco el cansancio del calendario. A mí me parece que no hay liga. En el sentido de las salidas que tiene el Madrid son mucho más complicadas de lo que dice Calero, de que el Madrid tiene también compromisos de Champions si no se elimina esta noche, que esperemos que no sea así. Ahora hablaremos de ello. Y no sé, pero no veo a Mourinho confiando en cuatro o cinco jugadores más como Canales, Pedro León, que pueda dar descanso a los titulares. Sí, está. Hombre, la verdad es que últimamente está rotando bastante más de lo que hizo esta mitad de temporada. Sí, está jugando más Granero, está jugando más Canales. Pero... está dando descanso a Di María, Ozil, jugadores que estaban bastante quemados. Hombre. Y que desde hasta el partido de, yo recuerdo, la eliminatoria del Atlético de Madrid en Copa, hasta esa eliminatoria, la verdad es que había jugadores que estaban quemadísimos. Y yo creo que a raíz de ahí se ha dado cuenta. Y ha empezado a mover un poco el banquillo, porque es que si no... Ya, pero tú imagínate que ahora le toca la siguiente ronda al Barcelona en Champions o al Manchester y tiene que jugar Copa del Rey la final, la Liga contra el Barcelona, la de eliminatoria de Champions. No sé yo si va a confiar en jugadores como Canales o Granero para esos partidos. Carlos, también date cuenta que el Barça juega con 14 jugadores y que no le suelen funcionar las rotaciones, porque Boyan el otro día salió por Pedrito, por su lesión, y en mi opinión hizo el ridículo. La verdad, es un jugador que yo creo que se ha quedado desfasado totalmente con 20 años tiene, y, no... y la verdad que está horroroso, no sirve, es que no sirve para este Barcelona. No, pero es lo que dije yo hace tiempo, que el Barcelona tiene menos plantilla que el Madrid, pero utiliza más jugadores, porque se apoya más en la cantera. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace más rotaciones que el Madrid. Y también el estilo de juego cansa menos el del Barcelona que el del Madrid, porque el Barcelona mueve más el balón, el Madrid mueve más los jugadores. Madrid es más velocidad, contraataque, con lo cual jugadores como Di María, Ronaldo, se dan unos sprints que, claro, acaban... Uh-huh. Bueno, pues eso en la Liga. Si queréis comentar algo más en general, antes de que pasemos a la Champions... Yo decir que se ha cumplido lo que yo dije. Ganó el Málaga y perdió el Hércules. Es verdad. El Málaga no está tan mal. Ha acertado, Javi. El Málaga se salvará. Me alegro por la victoria del Málaga. Yo también. La verdad es que es un equipo que me gusta, y con Pellegrini, un entrenador también que me gusta, y bueno, así se salvará. Javi, a la quiniela para la semana que viene. Tenemos la tendencia siempre de observar la cabeza alta de la Liga, pero también está muy interesante abajo la lucha por el descenso. 26 puntos, Almería, Hércules y Málaga en el descenso. El corte está en 25. Uh-huh. Es una situación que no se ha producido en los últimos años, lo de estar los tres últimos tan pegados. Siempre había alguno que se descolgaba, tipo Jerez, como el año pasado. Y este año va a estar muy bonita la lucha. Yo creo que los 42, 43 puntos que siempre se tienen ahí como el margen, ¿vale?, para descender, este año se van a modificar y vamos a tener lo que subir un poquito más. O quizás haya más equipos que van a entrar en esa lucha. Y además destaco una semana negra para el Valencia. Lo elimina el Schalke y le mete 4 el Zaragoza el sábado. Suele pasar. O pasa esto, pasa todo lo contrario, el efecto rebote. Y cuidado el domingo con el Sevilla, que es un partido bastante complicado. Un Sevilla que está peleando por los puestos europeos, y cuidadito. Me gusta mucho el Sevilla el domingo. Y el Real Madrid que se enfrenta el sábado, ¿os acordáis de toda esta lucha de Mourinho con los calendarios? Sí. Juega el sábado contra el Atlético de Madrid, que viene rabioso de tantas derrotas consecutivas y puede pagar también el cansancio de la Champions, depende del partido que tenga esta noche contra el Olympique. Yo creo que eso va a influir mucho, el cansancio, porque de verdad el Atlético de Madrid... Madre mía, Dios mío bendito, si no es por Agüero, el Atlético de Madrid está mucho peor. Por Reyes también. Y Agüero, créeme que no va a seguir más en el Atlético de Madrid el año que viene. Sí, ¿a dónde lo ves tú? Pues yo lo veo o en el Madrid, que sería un golpe muy duro al Atlético. No creo yo en el Madrid. Yéndose a Italia. Sí, yo lo veo en Italia. Yo lo veo más en Italia. En Italia o en el Manchester City. Es más, no lo quiero, no me gusta Agüero para nada. Pero es que el Atlético de Madrid tiene posibilidades de no clasificarse ni para la Europa League. ¿Creéis que no, se le puede complicar la vida al Madrid en el Calderón? Sí. ¿O el Madrid va a pasar de largo? No. Depende del partido de esta noche, porque creo yo que si el Madrid encarrila el partido hoy pronto, puede dar descanso quizás a jugadores, pero yo creo que va a llegar muy cansado al partido del Atlético de Madrid. Y eso puede ser determinante. Mejor no mojarse, ¿no? Este tipo de partidos. Y también hay que tener en cuenta que el Barça juega a las 8, ¿no? Con lo cual, lo más probable es que, aunque el Getafe no se le da últimamente muy bien, pero lo más probable es que gane el Getafe y ya va ya con esa presión de otra vez 8 puntos y, bueno, tener que ganar obligatoriamente, ¿no? Si no quiere descolgarse. Bueno, pues eso en la Liga. Vamos a pasar ahora a hablar un poco del partido de Champions que tiene el Madrid con el Lyon. Bueno, partido al 0-0 y al 1-1, al 1-2, ¿qué opináis? ¿Creéis que va a ir Mourinho por el 0-0 o qué? Bueno, yo creo que no va a llevar una estrategia muy definida. Yo creo que va a salir a por su partido, ¿vale? Tampoco va a arriesgarse demasiado, pero bueno, sí. A por el 0-0 no. Dice que, ¿cómo era quien dijo que iba el presidente, sí, del presidente Lyon? Sí, el presidente del Lyon. Que iba a ir a por el 0-0 y decía que si era el presidente del Madrid. Yo creo que puedan. Yo creo que ganará el Madrid 2-0. Me parece que va a ser un partido parecido al que hizo contra el Sevilla, sí, en la vuelta de las semifinales de la Copa. Muy ordenado, con un centro del campo fuerte para tener el balón y no dejar al rival llegar y en dos, tres ocasiones que tenga... Sí. La gran pregunta es, ¿vuelve Cristiano? ¿A quién va a sentar Mourinho? ¿A De Bayor, a Di María o a Benzema? A De Bayor. Yo De Bayor. Sí. Además, Benzema está haciendo buenos partidos, está marcando gol, le está respondiendo, así que Mourinho no tiene ninguna razón de sentar a Benzema, va a sentar a De Bayor. Va a sentar a Di María. Vamos a oírlo en la rueda de prensa, a ver quién dice... José Mourinho, en una multitudinaria rueda de prensa donde ha utilizado hasta cuatro idiomas diferentes, español, inglés, italiano y francés, habló del choque de vuelta de los octavos de final contra el Olympique de Lyon. Son partidos únicos, con una historia única y completamente aislados de lo que ha pasado en los años anteriores. Es un partido que por su resultado está abierto. Obviamente el Real Madrid está con una pequeñita ventaja, porque cuando el partido inicia somos nosotros que estamos por delante, pero sin trascendencia, sin importancia, son cosas mínimas. Por eso todo en abierto, y es el partido de mañana que decide todo, no es nuestra historia en la competición. ¿Cómo te has imaginado el partido de mañana? ¿Vosotros salir a por el primer gol o esperar? ¿Cómo te lo has imaginado? No, segundo olas. Jugamos para 0-0. Con 0-0 nos cualificamos. Llegamos, nos metemos detrás. Esperar que Casillas para mucho y todo. Y si sacamos 0-0, estamos cualificados. Olas ha hecho este análisis. Es el presidente del club. Ha hablado como entrenador. Me ha dejado un poco en la duda porque ha hablado como entrenador, no como presidente. Pero a lo mejor tiene razón, a lo mejor nos cerramos atrás y jugamos para 0-0. El Real Madrid es el campeón de los campeones. Ha ganado 9 Copas de Europa. No necesita de ganar ninguna más para ser en este momento el campeón de los campeones en Europa. Pero obviamente quiere ganar más veces. Mourinho es uno de los tres entrenadores, uno de los tres entrenadores que ha ganado la competición 2 veces con 2 clubes diferentes, si no gana nunca más la Champions, continúa en la historia de la Champions, pero quiere ganar por tercera vez. Por eso nos jugamos muchísimo. Pero si las cosas van mal para mí y para Real Madrid, la historia no se puede olvidar. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Lo ha dicho el Madrid, lo ha dicho Mourinho. Qué tío, ¿eh? Habla italiano, inglés, francés. Y le mete al Barça. Chapurreo japonés. Y le mete al Barça por todos lados. Sí, sí, siempre. Yo no me gusta el sarcasmo mourinhano que tiene. ¿No te gusta el sarcasmo mourinhano? Tú eres un hipócrita. Eres un hipócrita periodista. Tendría que plantearse Mourinho si esto le hace gracia a los aficionados del Madrid. Yo creo que no. Javi. Yo discrepo un poco. Creo que lo que ha dicho de que si pasan, pasan y si no, no hay que agarrarse a la historia. La historia es eso, es historia, ¿no? Yo creo que ya va bueno, creo que ya nos toca. Pero la historia de eso es que lleva ya 6 años sin ganar ninguna Copa Europa. Ya, él yo creo que se refería a la historia esta, ¿no? De que 9 Copas de Europa, él ha ganado con 2 equipos distintos y bueno, si la gana otra vez bien y si no, pues sabe que va a tener eso como colchón. Yo creo que no debe agarrarse a eso y tampoco creo que vaya a salir al 0-0, ¿no? Creo que, y menos en su estadio, creo que va a salir a ganar el partido y ya está, ni más ni menos. A mí me ha parecido que ha puesto un poco la venda antes de la herida, en el sentido de, si ganamos, va a ser la tercera Copa Europa que consigo contra equipos distintos, el Madrid la décima, si no, no pasa nada, porque yo voy a seguir la historia de la Champions, el Madrid va a seguir siendo el campeón de campeones, pero como ha dejado ahí la posibilidad de que, si no ganamos, no pasa nada, seguimos siendo los mejores. No es un desastre, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que todo el madridismo espera la décima ya, sí, o algún título, aunque sea la Copa del Rey, no sé. Pero también hay que entender un doble sentido en su discurso. Yo creo que lo que ha dicho ha sido totalmente sarcástico, que no, o sea, quería decir totalmente lo contrario, ¿no? Él va a ir a por el partido y va a ir a ganar su eliminatoria y él aspira a lo máximo. Sí, yo no para creo... eso es Mourinho, ¿no? Por eso se caracteriza, porque es muy claro, o sí o no, o blanco o negro. A ver, Manuel, Real Madrid Olympique de Lyon hoy. A ver, perdonad, hombre, por las malas conexiones de estos teléfonos, hombre. Hombre, a ver si pagan las facturas. Sí, sí, sí. Pues, hombre, hoy espero un Madrid que vaya más de 0-0, como habla irónicamente Mourinho, ¿no? Y, hombre, espero que por fin, después de, ¿cuántos? 5 años, 6. Que pasen... Sí. 6, ¿no? Sí. Que pase la maldición de cuartos de una puñetera vez y, bueno, yo creo que tiene más equipo, o sea, tiene todo a su favor, pero claro, eso a veces no te garantiza el ganar, ¿no? En el campo, mejores jugadores que el Lyon, pero veremos a ver qué pasa, los fantasmas si sobrevuelan el Bernabéu, ¿no? Bueno, yo preguntarle al madridista de pro del grupo, Javi, ¿qué supondría quedar fuera de la eliminatoria hoy? Pues... ¿Qué pregunta? Se ha quedado sin palabras. Pues no sé, yo creo que sería un palo duro. No tanto como a lo mejor otro año, porque es la costumbre últimamente. Pero bueno, creo que si caso de que eso pasara, creo que el madridismo se agarraría como un clavo ardiendo a esa final de Copa y a dar caza al Barça. No creo que sabría que el Barça iba a tener una eliminatoria más de Champions mínimo. El cansancio podía hacer mella y creo que iba a eso, ¿no? A intentar darle caza y agarrarse a esa final de Copa. Pero bueno, yo creo que va tocando. Yo creo que la última vez que pasó... Yo no tenía ni barba, vamos. Va siendo hora. A mí este partido me recuerda a los cuartos de final de Italia-España. Cuando teníamos todo el miedo psicológico de que si España volvería a caer ahí y tuvieron la gran dificultad de pasar una tanda de penaltis. Pero la pasaron y con gran suerte y fortuna, ¿no? Llegaron a la final. Pues yo creo que el Madrid está en una situación parecida. Si pasa de todo estado de final ya se podrá plantear la meta de llegar a la final. Pero hoy hay muchísimo miedo psicológico del Madrid a quedarse otra vez en octavo. A raíz de lo que dices, ¿crees que si el Madrid pasa este punto de inflexión que puede ser el octavo de final, va a ir con muchísima más moral y puede ser realmente el candidato a ganar la Champions. Sí, por supuesto. Moralmente yo creo que sería una inyección muy importante. Pero igual que te digo el Real Madrid, te digo el Manchester United, el Barcelona, te digo cualquiera de los que pasen a cuartos. Yo creo que no, porque esos equipos... Menos el Shakhtar, esos equipos. Los últimos años están más acostumbrados. Pero yo creo que el Madrid, yo me atrevería a decir que quitando así los nuevos que han entrado a cuartos, llámese Schalke o Tottenham o demás, creo que es el que más ahora mismo necesita esa inyección de moral que decía... Que decía Carlos, ¿no? Creo que le vendría genial, no como un, por ejemplo un Barcelona que hace dos o tres años creo la ganó, el año pasado jugó semifinales, el Manchester poco más o menos. Yo creo que le vendría mejor al Madrid que a cualquier otro. De todas formas hay que tener en cuenta que los equipos que hay este año también le pueden poner en peligro al Madrid, porque el Inter, no sé si viste ya anoche la eliminatoria, sí, de Inter-Bayern. Sí. A mí el Inter me parece un equipo muy fuerte, con todo lo flojito que parecía al principio, sí, ¿no? Pero bueno, con el cambio de entrenador y todo. Ahora lo comentamos, es que el problema no es el Inter, el problema ya lo tuvo el Bayern en defensa. Sí, bueno, también. Que ahora daré yo mi crónica. Bueno, del Bayern. Yo simplemente decir, ¿creéis que si el Madrid queda eliminado, está echado al traste de la temporada? No. Yo creo que un poco sí, porque la verdad es que la obsesión del Madrid es la Champions. Y por eso se fichó a Mourinho, ¿no? Porque era un especialista en esta competición. Entonces, yo creo que una parte... Sería un poquito desastre que no llegara por lo menos a la final de la Champions. Manuel. Fracaso total. ¡Ala! Si lo eliminan hoy. Fenomenal. De largo, porque... No, sí, en serio. Un fracaso, vamos, estrepitoso. Yo espero que pase realmente y que si tienen que caer, pues que caigan en cuartos, en semifinales y más dignamente contra un rival digno, bien sea el Barça, el Chelsea, no sé, algún rival fuerte. Y como decís, pues yo espero que si pasan los octavos, que se lo crean y que se motiven. Y así, quién sabe si no nos separa una semi o una final otra vez Madrid-Barça en Europa también. Sería bonito. Sería exquisito. Sí. Manu, va a jugar Cristiano hoy. ¿A quién crees que va a sentar Mourinho? ¿A De Bayor, a Di María o a Benzema? Pues a Manolito, a mi tocayo. Seguro, vamos. Ah, pues, hombre, unanimidad, entonces. Yo opino lo mismo. Benzema, creo que va a sentar a Di María. Di María. Carlos dice que va a jugar con Adebayor. Carlos, Adebayor, Benzema y Cristiano. ¿Perdona? Sí. Adebayor, Benzema y Cristiano. Arriba. Creo que va a meter a Arbeloa en la banda izquierda y va a meter a Marcelo en el centro del campo. Y creo que va a sentar, creo que va a sentar a Adebayor y a Di María. Y va a poner un centro del campo con tres, con Xavi Alonso, Kedira y Marcelo. Y adelante otros tres, Osil, Benzema y Cristiano. Pues yo creo, no sé qué pensáis, creo que puede sorprender con Granero, ¿eh? No sé. A mí me gustaría. Mourinho. Pero escuchadme una cosa. Granero y Xavi Alonso, pero con Kedira. Quiero decir, los tres. Y Ozil juega arriba y por eso se cargue a De Bayor y a Di María. Va a quedar a Cristiano en el banquillo. Va a jugar con Tribote. Yo creo que va a jugar con tres. Las Kedira y... Yo creo que no va a improvisar nada. Mourinho este partido va a amarrar totalmente todo lo que pueda. Y por cierto, del Lyon, del rival, tengo que hablar, que se ha recuperado Jean Gourcuff al final, que va a estar para el partido, que se rompió una uña de darle a Sauvignon, el pobre. Después de pegarle una patada tontamente un balón. Y también recupera los centrales Cris y Sissoko. Yo creo que el posible 11 que vaya a poner Klopp Puel puede ser Lloris en portería, defensa de 4 para Rebellier, Cris, Lovren y Sissoko. El pivote del centro del campo para Tulalán y Karlström, Brian y Delgado por los extremos, Gourcuff en la media punta y Lisandro López en ataque. Un 4-2-3-1 básico. Ese va a ser posible el 11 del Lyon. Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar. Bebe la sal y respira las llamas, nada nos puede tocar. Pon en tu tumba que no es el final, tu rastro se puede borrar. Los días están contados. Bueno, seguimos en tertulia cuando son las 2 menos 25 del mediodía y vamos a tratar lo de ayer, Samuel, los partidos de ayer. Sí. El Inter se clasifica también el Manchester. Sí, dos buenos. 2-3, sí, 2-3 ganó el Inter. Los dos goles del Bayern los marcó Mario Gómez y Müller. Los goles del Inter los marcaron Eto'o, Sneijder y Pandev. Y sí, el Manchester United también pasó, ganó 2-1 con dos goles del Chicharito, que metió dos chicharritos. Ahí hago el juego ahí. ¡Coña! El gol del Marsella marcó Brown en propia puerta. Y yo quería hablar del Bayern de Múnich, porque me parece que es un equipo que tiene mucha dinamita arriba, muchos jugadores buenísimos en ataque, pero la defensa para mí es un desastre. Y del centro campo para atrás, el Bayern es un desastre. No tiene grandes nombres en la defensa. Tiene un tal Luis Gustavo que, ¿creéis que lleva dos días jugando y le van a picar el billete? Yo creo a que final sí. De temporada. Sí. El Bayern se ha dicho que se va, ¿no? Yo creo que lleva un año. Puede ser que sí. Un año un poco flojito después. Sí, de... sí, porque en Alemania no. En Alemania, el otro día hablando con un amigo, dice: oh, ten cuidado, que al final puede coger la Borussia. Que no, que el Borussia se va a llevar la ensaladera. Yo estoy confiado en que se le va a llevar el título. El Bayern este año no aspira nada ya. El Schalke lo eliminó en semifinales. Sí, no aspira nada el Bayern ya. Ya con la Champions se acabó. Estaba bastante flojito. Le eliminó el Schalke, le han eliminado ahora después del año pasado. Sí. No fueron nunca a comparar, pero después del año pasado jugar la final. Y el Liga, la verdad es que tiene muy poquitas opciones. Como mucho puede quedar segundo, eso sí. Segundo puede quedar, pero... Bueno, ¿y qué os pareció lo de Julio César? ¿Creéis que es muy mal portero o porque ha tenido dos errores ya se le puede calificar de mal portero? Es muy buen portero. Mira, en el partido del domingo, del sábado, en el empate del Inter, fue crucial porque paró un penalti. O sea que mal portero no es Julio César. Bueno, ¿y porque para un penalti tiene que ser buen portero? Quizá un penalti también lo puedo parar yo. No es eso, pero vamos a ver. Es que Julio César ha ido demostrando, el año pasado demostró que era un gran portero, por eso fue también titular con Brasil en el Mundial. Gracias a él se pudo conseguir el título de la Champions. Bueno, yo creo que fue fundamental en el triplete y yo no voy a poner en duda su gran profesionalidad como portero. Incluso que ha habido gente que incluso la haya llevado con Casillas. Será por cantada, madre mía. No se criticó a Valdés ni nada cuando tuvo las cantadas, y a Casillas de vez en cuando también. ¿Y qué sustituto le pondrías a Julio César en la selección de Brasil? Quizá podemos pensar que Julio César está ahí porque no hay otro. Pues yo pondría a Diego Alves. Porque Dida yo creo que ya está un poco... Es que la verdad Dida que Dida está con el bastón ya. Brasil portero bueno, yo creo que ha tenido la verdad poco. Brasil siempre ha sido de extremos, de jugadores buenos arriba, pero vale. Nunca ha sido de portero. Yo lo suelto ahí para que vosotros ya entréis en la disputa. Si está bien el debate. Uh-huh. Bueno, eso en el Bayern Inter. En el otro partido solo comentar que el Manchester United lo pasó muy mal. Manchester que, sí, es un buen equipo, es muy solvente, pero tiene muchas lesiones en la defensa y además que tiene un centrocampo muy lento. Ayer jugó con Scholes, con Carrick y con Giggs. Y a mí ese centrocampo me parece muy lento para la rapidez que tiene el Marsella arriba. Y mayor, porque... Podrían jugar en veteranos. Mayor, sí. Y solo destacar al Chicharito Hernández, que está haciendo un temporadón, el mexicano. Yo creo que este año va a estar la cosa entre Madrid y Barça. Se van a enfrentar, ya sea en la final o en las semifinales cuando les toque. Pero yo creo que la cosa va a estar ahí. Sí, y hoy, solo comentar, aparte del Real Madrid-Lyon, Chelsea-Copenhague. Ese partido yo creo que el Chelsea lo va a ganar. Bueno, va a pasar seguramente. Y vamos a ver si por fin Torres estrena. Que... tiene tela todavía lo de Torres. Y ya está, solo también recuerdo que en la Europa Liga, el jueves a las 9:05, Villarreal-Leverkusen. Tiene que dar la vuelta Leverkusen. Y tenemos el otro lado también todavía Manu. Manu, ¿qué comentas de los partidos de ayer y de hoy? Que te olvidas de mí. Sí, ¿no? Sí, ya. Hombre, es que tenía que darlo todo. A ver, dime. Deciros que yo ayer disfruté muchísimo viendo el Inter-Bayern. Sí. El Bayern-Inter, perdón. Me pareció un auténtico partidazo, impresionante. Chapo me quitó el sombrero por los dos, aunque luego el Bayern se desfondó en la segunda mitad. Y deciros que para mí el Inter no me encanta, pero que, vamos, Sneijder y Eto'o, esos dos, increíble. Y del Bayern también, cuando jugó los minutos que tuvo buenos, decir que, hombre, Ribéry y este Robben son dos puñales auténticos, uno por cada banda, pero que claro, que no... que se desfondaron, se reventaron y en la segunda parte les pasó por encima al Inter y se dejaron ir una eliminatoria bastante favorable. Sí. Pero como vuelvo a decir, chapó por los dos, me encantaron, me da igual que hubiera pasado cualquiera de los dos, sí. Porque yo disfruté como espectador muchísimo viendo ese partidazo. Buen partido, sí señor. Bueno, pues esto es todo de la tertulia, vamos a pasar ahora a la moviola. La moviola de Calero. ¿Qué te parece el regalo que te hemos traído hoy? Joder, que estoy colorado. Emocionado. Un silbato y una voz de una chica. Sí. Precioso. Simplemente eso. Bueno, en primer lugar, el gol de Messi anulado. ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció un error total de Pérez Lasa. A ver, la mano... ¿Sabes lo que dijo Alexis? Perdona. Dijo que yo no sé todavía lo que apitó el árbitro Pérez Lasa. A ver, en los medios de comunicación se ha dicho que no es mano. A mi parecer sí es mano, porque la da con la mano, sí, no hay otra, es mano. Pero si ve que Busquets y el defensa, que era Alexis, ¿no? Alexis, sí. Se están empujando, pues simplemente antes de tirar la falta, porque Pérez Lasa se ve en las imágenes que ya está pendiente de los dos. Sí. Es que no está pendiente del tiro. Sí, sí. Entonces, si estás viendo, por favor, pita, avisa, ¿vale? Y no tengas que no conceder un gol de esa forma, porque es que los goles... Son goles, ¿vale? No son jugadas aisladas, que es que te marca el resultado. Son errores de inexperto que yo no sé cómo se consienten siendo un árbitro de primera división. Bueno, eso por ahí. Váyate. La segunda cuestión, penalti a Boyan. Penalti a Boyan, a ver, está claro que es penalti porque hay contacto, es una zancadilla, pero sí. Es que también tenemos que tener en cuenta que el árbitro no tiene mil ojos. Solamente, entonces está en una muy mala posición porque está justamente detrás de la jugada. Entonces él no puede ver bien si la patada se da o no se da, o con la fuerza que se da. Entonces es penalti, pero podemos perdonar en este caso a Pérez Lasa porque su situación es muy mala. Y respecto, que sé que también me lo voy a preguntar, al penalti de Cecora, pues puede pasar lo mismo porque es en el mismo sitio, ¿vale? Es en una zona que el árbitro asistente está muy lejano y que el árbitro viene por detrás y su visión es muy difícil, ¿vale? No se puede aclarar bien. Vale, claro, con una cámara, perfecto, claro. Todos sabemos que es penalti, pero es que el árbitro es un ser humano. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. Bueno, de todas formas, solo comentar a Pérez Lasa que cuando dijo Mourinho en la ida del Barcelona-Real Madrid, que dijo que ojalá que Pérez Lasa no arbitrara más ni a Barcelona-Real Madrid. Pues a mí me gustaría darle un silbato a Mourinho. Se le criticó, y fíjate, en parte, como tiene razón, ¿eh? Sí. Bueno. A ver, Barrena, tiene razón. Ya. Son decisiones que tienes que tomar en una milésima de segundo. Ya sabemos por qué la Arias anda. A mí no me gusta. Es de los mejores. No me gusta Pérez Lasa, pero es un árbitro como otro más. Y si está ahí es porque ha hecho méritos, claro, para estar. Por supuesto. Entonces Mourinho no es nadie también para criticar. A lo mejor nosotros deberíamos criticar también a Mourinho muchas veces. También. Y no lo hacemos. Sí, desde aquí todavía. Sí. Pregúntale a Mario y verás cómo sigue le critica. ¡Hipócritos! Bueno, una cuestión de los oyentes. Si un equipo marca gol, el árbitro lo concede y en línea llama al árbitro denegándolo, ¿qué ocurriría? A ver, primeramente el árbitro debería acercarse a línea, ¿no? Al asistente para que le cuente qué es lo que ha pasado. Si el árbitro considera necesario que el gol se anule, pues lo puede anular. Pero si el árbitro no está de acuerdo con lo que dice el asistente, él es la máxima potestad dentro del campo y, por tanto, concedería el gol. Yo tengo una pregunta aquí para Calero. Sí, es que en el partido Real Sociedad-Málaga, me resultó curioso, no lo había visto nunca. Era una falta a favor del Málaga y veo a Linier colocando la barrera. Estaba justo cerquita, vamos, al área desde el lado derecho. Claro, desde la banda. Si la falta sucede cercana al asistente, puede entrarse en el campo unos metros para colocar la barrera. Ahora, nos dicen que no hagamos eso porque queda antiestético. Sí. ¿Vale? Porque no es bonito que un línea se meta en el campo, porque como que le quita autoridad al árbitro. Pero se puede hacer, es totalmente correcto. Puede, ¿no? Ahora, yo no lo haría en primera división, porque nadie te va a medir los 9-15, ¿vale? Si lo pones a 10 no va a pasar nada. Sí. Bueno, pues eso ha sido la moviola de Calero. La moviola de Calero. Cometeando, mirando sus ojos. Verás qué rico que sabe el cabrón. Y que la vida tiene muchas vidas. Y es verdadera esta canción. Bueno, nos vamos con el bloque de noticias. ¿Qué nos traes hoy, Samuel? Bueno, yo antes que nada, luego tengo preparada una noticia. La voy a dejar para el final del todo. Una noticia un poquito curiosa sobre Messi. Vamos con el bloque del Real Madrid. Bueno, del Real Madrid no tengo apenas nada, solo decir de Samuel Eto'o, que ha alabado a Mourinho. Ha dicho que es un hombre que no va por la espalda y dice lo que piensa. Y dice que la lástima es que en este mundo parece que para tener la simpatía de la gente hay que estar callado. Bueno, Samuel Eto'o, que es también así tan temperamental como Mourinho, entonces normal que diga esas cosas. Ahora paso al bloque del Barcelona. Luis Enrique, el míster del Barcelona B, no seguirá como entrenador en la temporada que viene. Se lo ha comunicado a Andoni Zubizarreta, se lo comunicó ayer. Se va, por lo visto se va por voluntad propia, tenía contrato hasta 2012, pero podrá rescindir su contrato hasta junio de este año si comunicaba su dimisión antes del 31 de mayo, como así ha sido. Ha dicho, entre otras cosas, Zubizarreta, que es lógico que tenga objetivos importantes deportivos en su vida. Que recordar que el Barcelona está limitado, ¿no? Por lo que no puede ni ascender ni jugar la fase de ascenso. Y Yo ya adelanto que Luis Enrique puede acabar el año que viene en un equipo de primera división. Las opciones pueden ser Sporting, Getafe, el Mallorca, Valencia o Sevilla. ¿Y por qué no descartáis el Barcelona? Barcelona, es que, uh-huh. Bueno, el Barcelona es otro tema, Galero, porque el Barcelona está obsesionado con tener en el Barcelona B un perfil Guardiola. Pero Luis Enrique no se le acerca tanto al perfil Guardiola, por eso no... Porque se ha ido Luis Enrique, no se van a poner a llorar. Uh-huh. Y ya suenan, hay un técnico en el Sabadell, no me acuerdo, Lluís Carrera se llama, y ese sí se acerca un poco al perfil de Guardiola en cuanto a estilo de juego, en cuanto a forma de, uh-huh. de pensar en el fútbol. Y, o si no, el técnico, el juvenil. ¿Que puede ser sustituto de Guardiola algún día? Pues sí, pero no sabremos cuándo será eso, ¿no? Uh-huh. De todas formas, es eso, ¿no? El perfil que buscan en el Barcelona. Otra noticia en el Barça... La he titulado por un Camp Nou sin humos, porque el Barça va a proponer prohibir fumar en el Camp Nou. Proponen la acción de un Camp Nou sin humo dedicada a la concienciación, al respeto y a la protección de los menores, ya que el Barça es un club familiar. Ya en los interiores del estadio pues ya no se puede fumar. Esto lo ha anunciado Toni Freixa ayer, que también ha mandado apoyos a Japón, ya que la escuela Fukuoka no ha sufrido daño, una escuela que tiene allí el Barcelona. Bueno, un Camp Nou sin humo, a ver qué pasará. Ahora pasamos al bloque de Liga BBVA. En la Liga BBVA, empiezo con el Valencia, ya que el lateral derecho Miguel ha sido indultado y vuelve con el grupo. El jugador fue multado y apartado del equipo por llegar tarde a un entrenamiento el pasado 25 de febrero. En el Málaga, el Nordsjælland, un equipo de la Superliga danesa, ha denunciado al Málaga por el jugador Chris Statsgaard. Por la formación de los derechos del jugador, piden medio millón de coronas, que son al cambio 67.000 euros, y otros equipos como el AVE y el Sengelose, también de Dinamarca, piden 100.000 coronas cada uno, que son 13.400 euros. Bueno, dinero que se pide por la formación de futbolista. En las sanciones, tengo que decir que Boateng estará sancionado con 2 partidos por insultar a Iza Gámez al final del encuentro ante el Athletic. Esto le dijo, fuck you. Todos sabemos lo que significa, ¿no? Sí. Ver, ¿No? Puedo recordar que las actas de los partidos las podemos ver en la página de la federación rff.es, ¿vale? Hay un apartado que está en las actas y podemos ver todo lo que dicen los jugadores a los árbitros, ¿vale? Y todo esto... Interesante. Sí. Pues gracias por el apunte. Yo personalmente las veo todas las de primero y de segundo porque siempre aprende un poquito más de estos árbitros, que saben más que yo. Es interesante, sí. También estará 2 partidos fuera el preparador físico del Sevilla, Antonio Cervera Santandreu, y van a tener un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones Paredes del Zaragoza, Nekunan de Osasuna, Enrique del Racing de Santander, Callejón del Real Club Deportivo Español, Cuellar del Sporting de Gijón, Martín Cáceres del Sevilla y Fernando Navarro también del Sevilla, y un partido de suspensión por expulsión a Sastre del Sporting. O sea que si tenéis alguno de estos jugadores en el Comunio, no lo pongáis esta semana. En el Atleti tengo que hablar de Urco Vera, que marcó el gol del empate el lunes ante el Getafe, y este chico tiene una historia curiosa y lo pudimos ver en el programa El Día Después de hace ya varias semanas. Porque este año ha marcado con 3 equipos, con el Atleti marcó el lunes, con el filial y con el Lemona. En el Lemona tenía una historia curiosa, ya que se llevaba un sobresueldo aparte de sus compañeros por lavar la ropa a sus compañeros. Tenían allí una lavadora y tal, y se encargaba de lavar la ropa y le pagaban un plus más a este jugador. Así que en el Betis tengo que hablar de Miki Roqué, porque va a empezar su protocolo de quimioterapia en Barcelona, en el hospital USP de Xeus. Tanto el jugador como su familia agradecen todo el apoyo recibido y ahora quieren la máxima privacidad para salir de esta, ha rezado un comunicado del club sevillista. Y del Racing tengo que hablar del amigo Alisier, porque la semana pasada Barrena adelantó una noticia de una posible estafa de 72 millones de euros de su empresa a otra empresa, a un constructor de Australia. Pues se confirma, esa estafa existe, y tiene que pagar antes del viernes 2,6 millones a ese constructor australiano. Se llama Keith Johnson, que denunció, como dijo Barrena hace una semana, ese caso de estafa de la empresa Bester Goof Advisory, la empresa que lleva el indio. Y a él y a otros empresarios que operan en Australia, Nueva Zelanda y Malasia, la estafa subida a 72 millones de euros. La estafa consistía, en que algunas constructoras acudían a la empresa de Alisier en busca de créditos con un tipo de interés menor, muy publicitados en Australia, y una vez concedido este crédito, la empresa exigía unas cantidades monetarias en concepto de finanzas no reembolsables. ¿Y qué pasa? Que luego el dinero del crédito nunca llegaba al peticionario o no se devolvía la fianza o se dilataba. A ver cómo acaba el tema de Alicia. Desde el principio he dicho que me sí. huele a chamusquina. Sí, pues va a dar que hablar, esta noticia. Y para terminar en español, esta noticia le va a encantar a Barrena. Sergio García y Osvaldo entrenan con el grupo. Tu amigo pues Osvaldo. Sí. Ya sí, en el comunio puedes poner. Importante. Javi Márquez está en el gimnasio. Además, Forlín se pierde el resto de temporada por una fisura en el quinto metacarpiano del pie derecho. El dedo chico, vamos. Sí, ese. Pasamos al bloque internacional, pero antes con esa noticia. Un poquito de música. Bueno, vosotros cuando os emborracháis habéis hecho estupideces, seguramente. Sí. Pero alguna como la de intentar fichar a Messi. Yo una vez lo hice. Puede. Pero no quiso. Al peleño. Bueno, yo os cuento. Esto ocurrió el pasado 4 de febrero. El susodicho se llama Cedric Enjolbas. Es el presidente del Borne, del FC Borne, un equipo de la Liga Regional de Francia. Resulta que una noche loca, como la que tenemos nosotros de vez en cuando, pues envió una petición a la Federación Regional para que su destinatario fuera el Barcelona. Porque ya sabéis, esto es así. Cuando tú quieres fichar a alguien, tienes que mandar primero una petición a la Federación, ¿no? Él dice que era solo una broma, producto de una noche, un poco regada. Dice que lamenta el gesto, pero a los miembros de la comisión los encuentro tan graciosos como la puerta de una prisión. Me han castigado a 6 meses en que lo van a dejar entre. Lo pasan en el bar. Y tenemos en exclusiva lo que dijo este Cedric Enjolbas. Y voy a ser yo su traductor, ¿eh? A ver qué dice. Tenemos que adelantar que es un francés un poco de pueblo, o sea que los que entiendan francés no lo van a entender, solo Samuel, que tiene conocimiento ya. Bueno, amplio, no te creas. Va a ser capaz de traducir. Gutu sea memoa. Y vamos a ver lo que dice el presidente. A ver. A ver, era simplemente una noche de fiesta que había salido con unos amigos a tomar unas copas de champán francés. Cuando llevaba alguna que otra copa, unas 18, recibí una llamada de teléfono de un tal Javier Cano que me convenció para que hiciera una oferta por Messi. Decía que el jugador había dicho que tenía muchas ganas de jugar en el Borne, que era su sueño desde pequeñito y parecía tan convencido que yo le creí y realicé la oferta. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Javi, hombre. Ya he dicho, lo intenté, pero no quiso. Bueno, pues esto es lo que ha dicho, gracias a Cedric Enjolbas. Bueno, ahora sí, paso a la liga, a las internacionales. Tengo que empezar por la Premier, ya que la Premier se plantea implantar el ojo de halcón para la temporada que viene. ¿Sabéis lo que es el ojo de halcón, no? Sí, lo del tenis. Sí, y dice que nunca serían presentados los resultados de la prueba, según ha publicado el Daily Mail. Joseph Blatter plantea utilizarlo primero en este país y si resulta efectivo, pues se quedaría fijo. Además, Paul Hawkins, el creador, dice que se utilizará en 3 estadios sin revelar los resultados pasados 6 meses para no crear problemas. Si funciona, pues se podría utilizar en Brasil 2014. ¿Y en un árbitro como Calero, cómo ves esto del ojo de halcón? Bueno, la tecnología está bien, ¿no? Porque si podemos demostrar que ha salido el balón, que ha entrado, pues mira, siempre está ahí. Sí. Pero bueno, depende en qué situación la utilicemos. Se pierde, ¿no?, un poquito la esencia de... Se pierde la esencia, la verdad que soy un poco hipócrita porque no me gusta. No me gusta que se utilice tecnología porque el árbitro para eso está, ¿no? Para ser el juez del partido. Claro. Pero bueno, es lo que hay, no hay más. Bueno, ahora voy con Schuster, que ya sabemos todo, que ha dimitido en el Besiktas. Se reunió con el presidente del club, Yildirim Demiroren, y le dijo que no había dado el rendimiento que él esperaba y que no creía que las cosas fueran a cambiar mucho de aquí a final de temporada, ya que en Liga va séptimo a 21 puntos del primero, que es el Fenerbahce. Ha sido eliminado en 16avos de la Liga Europa por el Dinamo de Kiev y en la Copa de Turquía todavía está en semifinales. Desde el Besiktas esperaba que llegara por lo menos hasta la próxima temporada. Ayer tuvo su último entrenamiento y comió con los jugadores por última vez. Con Guti, Ricardo Cuaresma, Hugo Almeida, Simão Sabrosa, lo más conocido, Manuel Fernández. ¿Esto puede causar la salida de Guti y Cuaresma? Pues no lo sé. No sé qué pasará. Además, se ha quedado al cargo su segundo, Taifur Habutsu, que tendrá que elegir asistente ya que Schuster se los ha llevado todo. Ahora hablo de la selección inglesa, Capello, que se plantea devolver la capitanía a John Terry, ya que Rio Ferdinand, que es normalmente es el capitán, es baja por lesión en la espalda y tenía previsto reunirse ayer en Old Trafford. Dice que primero quiere saber qué le pasa a Rio en la espalda y la semana que viene explicará lo que va a hacer, si nombrará un nuevo capitán o a John Terry o lo que sea, así lo ha dicho. El 26 de marzo hay que recordar que juega ante Gales, en partido de la clasificación de la Eurocopa 2012, y que tiene a otros capitanes como Gerrard, que lo tiene lesionado, y yo creo que Terry tiene todas las papeletas para ser el capitán. Hay que recordar que desde el partido, en el partido Dinamarca 1, Inglaterra 2 del pasado octubre, fueron 3 los que fueron capitanes. Fue un caos. Frank Lampard, Gareth Barry y Ashley Cole llevaron el mismo brazalete en un mismo partido. Y Terry no lleva el brazalete desde que salió a la luz su romance con la esposa de Gwen Bridge, que lo adelantamos el año pasado, que vimos esta noticia. Y termino en internacional con Joachim Löw, que ha renovado hasta 2014 el seleccionador alemán, que está en la selección desde 2006, cuando sustituyó a Jürgen Klinsmann. Paso a otros deportes. En otros deportes empiezo con... En alpinismo tengo que empezar con el libro que ha publicado Edurne Passavant. Se llama 14 veces 8000. Como sabemos todos, Edurne Passavant ha sido la primera mujer que ha conquistado las 14 cumbres. Cuenta en su libro los 12 años de entrega en la montaña, en los que se ha mezclado el amor, la muerte y un alto coste personal que ha merecido la pena. Además, su escritor ha sido José María Pinto. Ahora, después de este libro, pues seguramente tiene la... Bueno, está con la mente puesta en el Everest, que va a ser su próximo reto después del Himalaya. En motociclismo, el Gran Premio de Japón se aplaza al 2 de octubre, como es lógico, ya que se tenía previsto para el 24 de abril en el circuito de Motegi. El terremoto pues, ha causado grandes fisuras en el asfalto. Es la segunda vez que lo cancelan, tienen muy mala suerte porque el año pasado con el volcán islandés pues, se tuvo también que aplazar. En Fórmula 1, que ya sabemos que este fin de semana comienza también, a ver que la semana que viene adelanto que tendremos a Fernando Alonso. Lo que tengo que comentar de Fórmula 1 es que Vettel ha renovado con Red Bull hasta 2014. Se lo preguntaremos a Fernando Alonso esto también. Va a seguir siendo el símbolo de Red Bull y en su contrato nuevo se incluye una cláusula de competitividad. En baloncesto, Garbajosa ha sido presentado en Unicaja, ha dicho en su presentación que no es de la cantera, no es malagueño, pero se siente como en casa. Además, Javi, este fin de semana Real Madrid-Unicaja, ¿no? Sí, sí, lo hablábamos antes. Mucho morbo. Va a debutar justo contra el equipo. Además, Juan Carlos Sánchez, el responsable de la sección de básquet del Madrid, ha descartado a Pepo Hernández en el banquillo. En tenis, en Indian Wells, rápidamente comento que Nadal ha pasado sin apenas sudar en el primer Master 1000 de la temporada. Alcanza los octavos venciendo a Ryan Sweeting por 6-3 y 6-1 en 1 hora y 8 minutos de partido. Además, Novak Djokovic también ha pasado a los octavos. Ha vencido al letón Ernest Gulbis por 6-0 y 6-1 y se enfrentará con su compatriota Víctor Troicki o con el francés Michael Jodra. Y termino con ciclismo. En el Tirreno Adriático se ha llevado la general Cadel Evans y Cancellara se llevó lo crono. Esto es todo en otros deportes. A ver, Samuel, dime esa frase. Incluso la podemos reproducir. Dímela sí. Primero y después la reproducimos. La frase es de José María García, que dice, como diría Torrente, lo del doping y el Barça es una pajilla mental. ¿Traducción? Como diría Torrente, lo del doping y el Barça es una pajilla mental. Pues esa es la frase de hoy. Y ahora, bueno, tenemos algo importante hoy. ¿Tenemos? Sí, lo primero de todo es despedir a sí. Manuel, que estará ahí al lado del teléfono. ¡Manu! ¡Ronito! Se ha ido a comer. Sí, se ha aburrido. Se le congelaba la boca a Armando. Bueno, pues tenemos a Eduardo Inda, el sí, director lo de... ¿Lo conocéis aquí en la mesa, Eduardo Inda? Sí, sí. Sí, ¿no? Es un clásico, ¿no? Director de marca y que nos va a hacer una pequeña resumen de la jornada. Venga. ¿Qué tal fuera, jueguistas? Semana trascendental para el Mou Team. No solo porque le han recortado 2 puntos al Barça, y porque esta noche se juega en el paso a cuartos de final de su competición, la Champions League, sino porque el capitán de la nave... Don Florentino Pérez ha apoyado públicamente las denuncias que The Special One lleva formulando desde hace unas semanas. Denuncias contra la elección de los horarios de los partidos del club madridista y de ese club del pequeño país del norte. Y es que el presidente se ha dado cuenta de la dura persecución que sufre el mejor club del siglo XX por parte de la Federación de Fútbol, que está presidida por el señor Villar, nacido en Bilbao, otra ciudad separatista. Les va sonando, ¿no? El señor Villar a través de los horarios pretende terminar con la liga cuanto antes y que sea otro club antiespañol el que se la lleve. Pero no solo son los horarios, sino fijaros en el calendario. El Madrid tiene ahora las salidas más complicadas. Atlético, Athletic, Valencia, Villarreal, Sevilla. Justo ahora que llegan los partidos más decisivos de la Liga de Campeones. Casualidad. Por su parte el club catalán tiene salidas mucho más asequibles, exceptuando la del Santiago Bernabéu, ¿No les parece sospechoso? Calendariato. Pero hay más. El último encuentro del Barcelona ante el Sevilla debió de haberlo perdido el club catalán. Sin embargo, el equipo de Nervión quitó el pie del acelerador. ¿Por qué?, se preguntarán. Sin duda recordaréis las últimas declaraciones del señor del Nido contra el Real Madrid y cómo dificultó las salidas de Sergio Ramos y Baptista sin hacerlo así con las de Keita y Adriano al Barcelona. Fruto, sin duda, de su preferencia por el club catalán. Calendariato, Villarato y ahora el Sevilla. Sevillarato. Esto es todo, fuera jueguistas. Bueno, y hasta aquí llegamos, ¿no? Es un programa de ilustres ya. Sí, date cuenta. Amigo Castaño, Antonio Romero, Eduardo Inda. Cada programa ya a partir de ahora lo vamos a tener al final, Eduardo Inda, para dar la crónica. Sí, del día. Perfecto. Igual que como está Fernando Onega en la brújula, pues igual, aquí vamos a tener a Eduardo Inda. Igual. Bueno, pues chavales, llegamos al final de otro programilla más, el 14 ya. Llevamos unos pocos, ¿eh? No, 14 ya, sí. Ya el camino es largo. Bueno, pues sin más, la semana que viene volveremos el miércoles a contarle qué ha ocurrido en la Copa de Europa, los emparejamientos, que me imagino que serán el viernes. El viernes 18, sí. Y además de la Copa de la UEFA, desde aquí también animo al Villarreal. Sí. Sin más, chavales. Y ánimo aquí a Carlito, que por fin ha venido. Sí, nos alegramos muchísimo. Bueno, Alejandro Calero, Javi Cano, Carlos Gata, Manuel Amador, que ya estará con los garbanzos, Samuel Hernández y Natalia Blanca, los mandos. Gracias a todos, gracias a ustedes, que es lo importante. Son las 2 del mediodía, hora de comer. Hasta la semana que viene. La playa desierta y al atardecer. Mañana cuando miras a un ambiente, un otro de mi lado escapará. Los días que pasamos en invierno, momentos que nunca regresarán. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Esta herida de pasión.